Soy Tati, en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, y de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, acompañando esta estupenda marcha, repudiando la decisión de este presidente de tener educación pública. Realmente es emocionante ver tanta juventud, porque ellos son el recambio. Así que acá estamos, pero la lucha no termina. Hay que seguir, tienen que hacer lo que las madres hacemos y decimos hace 47 años. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Gracias. Te chicanean diciendo de que tu hijo, si querés, lo podés dejar en la fábrica o si querés, lo podés llevar a estudiar. Y la realidad es que hoy en día hay muchas personas que entienden que si llevan a su hijo a estudiar va a ser para un mejor futuro. Y el artículo 126 menciona una educación de equidad y de calidad para todos. Entonces, al borrar esos dos artículos, ya está borrando de por sí lo que es una educación para todos. Entonces, es importante que salgamos todos los niveles a defenderla, desde el nivel inicial, primaria, secundaria, terciarios y universidades. Yo soy primera egresada en mi familia de la Universidad de Buenos Aires, abogada, profesora actualmente de la universidad. Para nosotros es mucho esfuerzo no solo dar las clases, sino habernos podido recibir. Ha sido un cambio rotundo en nuestra familia en los últimos años y me parece que es la única forma y la única posibilidad que tienen un montón de jóvenes de poder cambiar su situación, revertir su realidad. Así que apuntar contra esto desde cualquier tipo de gobierno me parece nefasto, por eso creo que podés ver a nuestro alrededor que encontrás distintos tipos de perfiles, de profesiones, incluso de personas que vienen de universidades o privadas, pero todos entendemos que la base se hace con la educación pública, primaria, secundaria, a nivel inicial, pero sobre todo universitaria, que es lo que nos permite cambiar y desarrollarnos como país, que es el país que todos queremos.